cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia y en la red de emisoras que emiten y reemiten nuestros programas. Tras el amigo Juan Luis Pérez y esa fantástica selección de música de la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros, como siempre, para hacerte disfrutar de 60 minutos que esperamos y deseamos que sean de tu agrado. Por supuesto, estamos en un nuevo año, 2013, y esperamos también y deseamos que haya comenzado con muy buen pie para ti y los tuyos, por supuesto. Nosotros hemos escuchado muchísima música en este periodo medio vacacional que nos hemos tomado. Hemos descubierto mucha música y, por supuesto, pues te la vamos a hacer llegar a través de nuestros programas. Y nada, que no quiero enrollarme y no perder las costumbres que fui adquiriendo a final del año 2012 de hacer las presentaciones cortitas. Así pues, bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra te acompaña desde la realización y presentación. Aquí comienza Confusión. Comenzamos. Me ha dado por ver una serie espectacular, Treme, ambientada en Nueva Orleans después del huracán Katrina, y la historia de un montón de músicos y otros personajes, pero te puedes imaginar a grandes brass, que eso se llaman las bandas estas que están compuestas por instrumentos de viento y algún tamborcillo y platillos, realmente espectaculares. Y en casi todos los episodios te encontrarás algún tema de la Rebirth Brass Band, que además precisamente en este año pasado, 2012, ganaron un premio Grammy dentro de la categoría de músicas regionales. Esto es Let's Do It Again, con el que hemos decidido comenzar este programa de hoy. Se llama Ultimate, del año 2004, de la Rebirth Brass Band de Nueva Orleans. Geniales. Y si tienes oportunidad, no te pierdas la serie porque te va a encantar. No solamente música de jazz, música de brass, sino que te vas a encontrar un montón de estilos que te van a sorprender realmente. Y además la historia, al margen de la música, es también muy, muy interesante. Pues de esta forma hemos comenzado con Confusión, el primer programa del año 2013. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Y este será nuestro podcast número 213, casi nada. Pues nada, te deseamos que en los próximos minutos disfrutes tanto escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y nos vamos con la música algo más diferente. Un álbum que tiene ya sus añitos, 1989, R&B, un trío norteamericano deluxe, y el álbum que se llama Just a Little More. Nos hemos quedado con este tema Passionately. Es un tema muy curioso porque tiene muy poca instrumentación, pero la poca que tiene está colocado en el punto exacto. Desde la primera vez que lo oí me encantó. Y aquí lo tienes, Passionately Deluxe. Y aprovechamos que queda un poquito para decirte que para localizarnos lo tienes fácil en radioesperantia.com. Tienes ahí todos los podcasts, horarios de emisión de los programas que hacemos en directo. Y si no los escuchas en directo, no te preocupes porque los tienes ahí pues en el archivo. Tenemos Facebook, Twitter, Google Plus y de todo, tenemos prácticamente de todo. Pues seguimos en Confusión. día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Yo me las he visto y me las he deseado para encontrar los títulos de los temas, pero hay una cosa, no sé si la conocerás en internet, que se llama Google, que te facilita bastante las cosas. Son rusos, cantan en ruso, son de San Petersburgo, y el tema Monday y el nombre del grupo Non Cadenza. Una vocalista espectacular, saxofonista, dos guitarristas, un teclista y un batería, y nada, hay un bajista. Y lo hacen muy bien, muy bien. Los descubrí así como de chiripa. Y bueno, luego informándome, pues lo están un poco encasillando dentro de... No se inclinan entre el acid jazz y el funky jazz, pero están ahí. Otros dicen jazz jazz, pero tampoco se puede decir que sean jazz así muy ortodoxo. Pero lo hacen realmente bien. Non Cadenza. El tema es, ya se llama Monday. Son de San Petersburgo y cantan, escriben y hablan, supongo, en ruso. Non Cadenza, una maravilla. Esto es Confusión Y ya sabes que aquí, todas las noches, te proponemos una serie de temas que esperamos y deseamos te gusten. Nunca densa. Y nos vamos con una banda curiosa. Es del 95 el tema que escuchas, el único álbum que grabaron. Se llaman Soul Tribe, o se llamaban. Y uno de los productores es el hijo de Quincy Jones, Quincy Jones III, que está más metido en labores y de hip hop rap. Pero bueno, esta banda a mí me sorprendió porque no grabaran más cosas, porque realmente suenan de miedo. Temperatures Climbing, Soul Tribe. Fíjate qué maravilla. Este álbum Soul Tribe, el único que grabaron el cuarteto Soul Tribe, miembros de esa también banda legendaria Mint Condition, y producidos por Quincy Jones III. Más metido en labores así, como te dije antes, de rap, hip hop, y los que escuchas son vocalistas. La instrumentación pues corre a cargo de músicos que voy a mirarlos, pero vas a flipar. Bueno, prácticamente Ellie Reyes, Arnelli Simpson, Michael Nally, Quincy Jones III, Stan Jones, maravilla. Pues nos vamos con música hecha en Europa. Yunnam, que es parisino, y en este caso este Blue Mood con Ledlia. Esto ya sabes, es Confusión aquí en Radio Esperantia. Se ha encaramado a el Olimpo de la música desde hace ya pues casi una década. Él es guitarrista. Mucha gente piensa que Yunnam pues es de ser una banda así espectacular. Bueno, pues él es guitarrista y prácticamente pues echa mano de unos músicos, de otros, y él se lo guisa y él se lo come. Y si quieres escribirle, se llama Emmanuel Abitebol. Que si pones Yunnam y París, a lo mejor no, el correo no le llega. Pero si pones su nombre, a lo mejor sí. Bueno, fuera de bromas, una maravilla que también se incluye en el Chill Out Jazz, el volumen 5, que hemos extraído de ahí, pero tiene un montón de discos. Y lo último es de un tributo a George Benson. lo último que conocemos de él, que bueno, prácticamente se cogió, se llama Weekend in L.A., a Tribute to George Benson, de precisamente el 2012. Y lo que escuchaba era el del Black to the 80s. Seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. We'll be right back. como te dije antes, que no sonaba el micro, que había escuchado estas, había visto y escuchado con atención la serie Treme, está basada pues en Nueva Orleans, está muy bien, con un montón de música, y me empapé de lo que denominan brass, que son las bandas estas de músicos de viento, sobre todo. Esta banda no es de Nueva Orleans, ni tampoco aparece en Treme. Pero que si lo hubieran colocado en cualquier episodio, pues hubiera quedado de miedo. Se llaman Young Blood Brass Band. Lo que escuchas, New Blood. Y no son de Nueva Orleans, son de Wisconsin. Porque también se pueden montar una banda de brass del estilo de Nueva Orleans fuera de Nueva Orleans. No está prohibido todavía. Me encantó esta banda, Young Blood Brass Band, New Blood. Espectacular, sí, ya sabes. Pues cuatro trompetas, dos saxos, dos trombones, una tuba, platillos y batería y bombo. Así de sencillo y así de fácil. Es el saxofonista Darren Run con el teclista Bob James. Esto se llama Easy Does It. Un tema se puede denominar ya clásico de Holly Silk. Easy Does It. Con este título, Easy Does It, hay muchísimos, incluso antes de que naciera Holy Seal, pues había unos cuantos, pero concretamente esta versión es del tema de Holy Seal. Bob James en los teclados y Darren Rand, saxofonista, al saxo, lógicamente. Esto es Confusión, ya sabes, contigo compartiendo música durante cada noche de lunes a viernes, y además en dos entregas, a las 10 y a las 12. O a las 11 y a la 1, como que prefieras, si estás en la península. Seguimos, jingle y un poquito más de música. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Solsticio, una mezcla de solsticio y alma, solsticio, almasticio sería la traducción en español, así un poco churrigresca. Alright, esta banda de difícilmente clasificable, pues un R&B New Soul, música electrónica, pues no sé. Es que ya lo de las clasificaciones en música ya se hace demasiado complicadito. Every day I try to wake myself up in the morning, but so many times. Como te he comentado, durante el programa puedes localizarnos en Facebook, en Twitter, en radioesperantia.com, en esperantia.com, en Google Plus, nos tienes ahí con los enlaces a los reproductores mediante los cuales nos escuchas en directo y también mediante los podcasts que podrás descargarte perfectamente. Aquí seguimos disfrutando de música que esperamos y deseamos te esté encantando. Vamos con este saxofonista, Pete Velasco, Deepa Deepa. Deeper. música del saxofonista Pete Velasco, ya lo descubrimos hace como pues 10-12 años. Y que nos sorprendió, ya te he comentado en alguna ocasión que en cuestión de saxofonistas, guitarristas, teclistas, pues da la impresión de que todos hacen lo mismo y estás un poco esperando a que alguien te sorprenda. El otro día lo hablaba con un amigo, buen amigo, además oyente de Confusión, el amigo Paco Catarecha, que está en Alicante. Un buen seguidor del programa y además amigo y colega que también trabaja en radios. Y le damos lo mismo del jazz, que pues escuchabas a lo mejor un tema y ya sabías un poco el patrón de todo el tema, que ya dejaba de sorprenderte. Y empezamos un poco a buscar cosas nuevas, y en cuanto a saxofonistas o cualquier tipo de instrumentos, pues buscabas algo que llegara a hacer que te sorprendiera, vamos. Es el caso de Pete Velasco, este es el Dipa Dipa, que suena realmente bien. Estás en Confusión, ya sabes, todas las noches, tras la Casa del Ratón, con el amigo Juan Luis Pérez. Y una segunda entrega también después de la Casa del Ratón, en la repetición que hacemos habitualmente esas cuatro horitas en Radio Esperantia. Pues nos vamos, y también he descubierto un tema que es espectacular. Deja que el amor brille, Let Light Shine, con Sunbird y un pedazo de bajista, Marcus Miller. Por cierto, tengo un jingle de Marcus Miller que dice: hola, soy Marcus Miller, esto es un saludo a Confusión, pero lo he perdido. Y creo que está entre los podcasts 100 y 200. Si hay alguien que escucha los podcasts y que escucha el jingle, que tiene que estar en varios, pues que me diga: mira, Fran está en minuto 24 del podcast 148, por ejemplo. Que yo soy despistado bastante. Let Love Shines, Sunbird con Marcus Miller. Your pilot song on the mic. Want to invite you out to our intergalactical ride through space and time and love and peace. Well, look at the stars on left. And if you look to the right here, you can see the moon where the Urban Soul Corporation is running. How can we define any way till we let our spirit shine? Don't take a mastermind. Know that love is the greatest thing you can find. Not to be unkind, but your heart is like a stone, but your love is gone. Cause the love inside gotta glow, gotta glow like stars at night. Love shine, and as we float through this universe we call world, let it glow. Love shine through music and sound. Let it glow. All the air above will take us on this wonderful journey. Let it glow. As we follow through the música de este fantástico bajista que lo estuve viendo en un festival de jazz aquí en Canarias. Toca el bajo, que es una pasada, o sea, no le ves las manos a este hombre. Neoyorquino, durante mucho tiempo productor y instrumentista con Miles Davis. Se hizo una película, Siesta, que aquí pues pasó desapercibida, aunque está ambientada en España. Marcus Miller y Miles Davis, a mí me encanta la música, va pues a otro nivel, está en otro nivel, no es jazz, jazz puro. Una mezcla extraña, pero es fantástica. Bueno, pues en este caso, Sunbird, Let Love Shine. Y Marcus Miller, que se hace notar, es un gran elemento. Pues a ver el menú que tenemos para terminar, pues eso, un par de temitas, un jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Te digo, voy a hacer, y eso que he cortado dos temas de la lista, ya tenía una lista de una hora y veinte. Bueno, tenemos que marcharnos. Mob Mob, que es una banda así bastante curiosa, DJs, raperos, músicos, de esto que se lleva ahora, de mezclar DJs, instrumentistas, vocalistas, se llaman Mob Mob, y esto es Blue Soul. Pues ha sido un placer estar contigo una jornada más aquí en Confusión, y volvemos mañana pues a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Te dejamos con Lala Hathaway y Robert Glasper, que también tiene pues un se llama Robert Glasper Experience, un teclista fantástico, pues habitualmente toca con Lala Hathaway, y han hecho este pedazo de versión del Sherry's a Day de Sade. Bye bye, mañana más, y como decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Hasta mañana. cherish the day. Won't be afraid. Won't be afraid. Won't catch me running. You're ruling the way that I move. And I breathe your air. Me running. cherish the day.